En la X, animales de radio. Never show. Ese era el puesto número 14 de este conteo de grandes cantantes de house de todos los tiempos y era para Royce Murphy de Moloco con Fun For Me. Murphy le da ese toque experimental al house, ¿no? Y a este conteo que sigue siendo cada vez más sofisticado gracias a voces tan especiales como la de ella. Su estilo vocal es muy distintivo y muy vanguardista y la mantienen como una de nuestras favoritas aquí en la X más música. Y en el puesto número 3 está Ultra Nate, una de las voces más influyentes del house, conocida especialmente por su himno Free, con ese poderoso mensaje y su energía inagotables. Ultra Nate continúa siendo una de las figuras más centrales de la cultura house global, así que aquí está con Free en el puesto número 13 en esta edición de los mejores cantantes de house de todos los tiempos aquí en Animales de Radio en la X más música. Marín y Uribe DJ. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, yeah. I wanna stay in the room. Ahí estaba el puesto número 12 de nuestro conteo de hoy, que está dedicado a las grandes voces del house de todos los tiempos, y era para Patti's Gray. Ella fue la vocalista de Inner City en ese momento, clave en el éxito de esta canción que acaban de escuchar, Good Life. Su voz, su estilo, todo eso ayudó a definir el sonido del techno house de Detroit de los 80 y de los 90, y por eso no puede faltar en esta edición de Animales de Radio. Como tampoco puede faltar la inconfundible voz de Olga de Souza, de Brasil, cuyo aporte al Euro House sigue siendo tan vigente como cuando salió por primera vez junto al grupo Corona, un referente de la cultura de los años 90 que ocupa nuestro puesto número 11 en el listado de grandes cantantes de house de todos los tiempos. Esto es Rhythm of the Night de Corona en Animales de Radio. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Animales de Radio. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Grande el puesto número 10, ahí estaba uno de nuestros artistas más importantes y preferidos, además por esta audiencia de la Nación de Más Música, cantando house, y era Hathaway. What is Love? Otro ícono del Euro House, al igual que Corona y Olga de Sousa, que estaban en el puesto número 11 anteriormente en nuestro listado con Rhythm of the Night. Recordemos también que el grupo de indie Bastille hizo una versión alternativa muy exitosa hace un poco más de una década de esa canción de Corona, y también que las redes sociales se han encargado de soplar y darle una nueva vida a What is Love y su enorme sintetizador y esa inconfundible voz de Hathaway también. Somos sus animales de radio de confianza, Alejandro Marín y Uribe DJ, y se acaba de llegar a la sintonía. Hoy estamos repasando una lista de nuestros cantantes de house favoritos. Si se perdió este programa, recuerde que puede volverlo a escuchar completo en la xmasmusica.com, on demand, a la carta, a su servicio, a sus órdenes. Y continuamos nuestro programa con la posición número 9 de este listado, con Robin S., quien se hizo mundialmente conocida con esta canción llamada Show Me Love, que definió el sonido de los años 90 en el mundo del house. Su influencia sigue vigente con múltiples reversiones y tributos en la escena electrónica, pero vamos a escucharla en su versión original, que sigue siendo, yo creo, que la más sabrosa, la mejor de todos los tiempos, Uribe DJ. Sin duda alguna. Así que aquí está Show Me Love de Robin S., nuestra novena cantante de house más grande de la historia en Animales de Radio. 13 Radio, en la X. Gran canción de radio esta que acabamos de escuchar, nuestro puesto número 8 de los mejores cantantes de house de todos los tiempos, es para la inolvidable Kathy Dennis, con ese himno de house enorme llamado Touch Me All Night Long. Kathy Dennis no solamente fue famosa por esta canción, sino también por su participación como compositora para otros artistas. De hecho, le fue mucho mejor como compositora en su carrera. Hizo los grandes éxitos de las Spice Girls, de Kylie Minogue. De hecho, ella fue quien escribió la famosa Can't Get You Out of My Head, que ya estuvo hace un rato en este conteo. Y la siguiente voz es una poderosa mujer llamada Martha Wash, quien es la única que se repite en nuestro conteo. La primera vez lo hizo en la canción Gonna Make You Sweat de CNC Music Factory, pero ahí estábamos hablando de Freedom Williams, como este cantante, pero rapero, que fue muy grande y muy importante y muy coyuntural para la popularización del house como un fenómeno comercial. Y ahora Martha Wash aparece en CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat, pero ahora aparece oficialmente en el listado con este hito del Italo House del grupo Black Box, cuya influencia es innegable y su voz icónica como ninguna, así que está en el puesto número 7 de nuestro conteo de las grandes cantantes de house de todos los tiempos, la señora Martha Wash, con Everybody Everybody de Black Box en Animales de Radio. Ow. Ow. Ow. Ow.

Ahí estaba otra de las grandes y reconocidísimas voces del house de todos los tiempos, la sudafricana Jacquit K, en el puesto número 6 de este especial de Animales de Radio. Y estaba obviamente con Pump Up the Jam de Technotronic. Jacquit K fue muy importante en la popularización del house y del Eurodance, porque fusionó elementos del rap con los beats electrónicos que en aquel momento marcaban la tendencia. Y así llegamos a las 5 voces más importantes del house en Animales de Radio, y el puesto número 5 es para Cissy Peniston, una figura clave del house noventero que mantuvo a la gente llenando pistas de baile durante gran parte de la década, y hasta el día de hoy sigue siendo una gran canción muy influyente en el género. Así que aquí está Finally en el puesto número 5 de nuestro listado de los grandes cantantes de house de todos los tiempos, Miss Cissy Peniston en Animales de Radio. Miércoles de Radio con Alejandro Marín y Uribe DJ. Podía estar por fuera esta mujer que acabamos de escuchar, la cuarta voz más importante del house de todos los tiempos, es la de Crystal Waters en Animales de Radio con Gypsy Woman, She's Homeless. Este sí que es un himno del house de los años 90, y pues ese estilo único y esas letras pegajosas la consolidaron como una figura destacada en la escena de la música. Al igual que nuestro puesto número 3, la voz de la canción Music Sounds Better With You, una de nuestras favoritas y de la nación de más música también, otra canción fundamental en la propagación del French Touch, que marcó una era en la música dance de finales de los 90 y que sigue siendo uno de los más influyentes temas del género en la actualidad. Este tipo comenzó en una banda de punk y empezó también cantando canciones de New Order de Michael Jackson, y a finales de los 90 se unió a Thomas Bangalter de Daft Punk y al rapero Alan Braxx, quien más adelante se hizo muy famoso gracias a sus contribuciones a ese mismo género del French Touch junto a Fred Falke. Y en esta ocasión, este trío se convirtió en Stardust, con quienes hicieron este indiscutible himno que es sin duda una de las voces más bellas que nos dio el house a finales de los 90, y por eso es el puesto número 3 para Benjamin Diamond y su interpretación magistral de Music Sounds Better With You de Stardust en Animales de Radio. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ.